Algo que encontramos en las Sagradas Escrituras tiene que ver con las actividades de los ángeles, ya que encontramos 273 referencias a los mismos. Sin embargo, hay algo con lo que debemos tener cuidado. El doctor Abelardo Limón nos explica. Yo estoy disfrutando este estudio de la angelología, el estudio de la doctrina de los ángeles, y yo espero que usted también esté disfrutando de este material. Nuestro deseo es poder ayudarle en su entendimiento de las Sagradas Escrituras. Por eso es que hacemos el énfasis de estudiar la Biblia a diario y tomar pluma o lápiz con algún papel para escribir y acompañarme durante esta clase. Vamos a continuar hoy con más del estudio de los ángeles. Las pocas escenas celestiales descritas en la Biblia nos hacen ver lo sublime de Dios, junto con una gran actividad a favor del hombre. La referencia en 2 de Crónicas 18 manifiesta una libertad y un espíritu de consenso que solo Dios Todopoderoso pudiera permitir. Y muchos creen que este pasaje se refiere solamente a una manera alegórica en que el profeta Miqueas enfatiza la verdad de su mensaje a los reyes. Vemos al estudiar las Sagradas Escrituras que los ángeles son enviados a los hombres con todo tipo de mensajes para efectuar una diversidad de cosas dentro de su divina providencia. Por ejemplo, dos profetas recibieron la explicación de la palabra de Dios por boca de un ángel, Daniel y Zacarías. De las 273 referencias acerca de los ángeles en la Biblia, casi todas relatan sus actividades. Pero debemos tener cuidado, sin embargo, de no establecer creencias generales sobre incidentes personales, como en el caso cuando el ángel le dijo a Cornelio que escuchara las palabras de vida que el apóstol Pedro le diría. Esto se encuentra en Hechos, capítulo 10, verso 3. Esto no quiere decir que toda persona debe esperar la visita de un mensajero celestial para que le indique a cuál evangelista ha de escuchar para ser salvo. No, asimismo, también podemos decir de Lázaro cuando los ángeles le llevaron al seno de Abraham. No podemos decir que cada persona al morir será llevada al gozo eterno solo por ser mendigo, pobre o enfermo. En algunas ocasiones, los ángeles fueron comisionados para efectuar castigos, como en el caso de las ciudades pecadoras de Sodoma y Gomorra, o del pueblo de Dios con la plaga en los días del rey David. En el caso del sitio de Jerusalén por Senaquerib, sabemos que fue un ángel quien defendió la ciudad conforme a la promesa. Este mató a 185,000 de sus soldados en una sola noche. De este pasaje, junto con otros en Daniel y en Isaías, muchos creen que los ángeles de Dios están organizados, con arcángeles como los jefes, y compañías de ángeles que están encargados del cuidado de cada nación en el mundo. Es difícil afirmar que esto sea así o no. Otra creencia semejante a esta es que toda persona tiene por lo menos un ángel que la acompaña. Quizá usted ha escuchado de esto. Algunos creen que es un ángel bueno y uno malo los que están encargados de cada persona. Hay referencias en los escritos rabínicos, por ejemplo, que dicen que los ángeles acompañan a cada judío, habiendo uno que le precede para decirle a los demonios que abran el paso. La Enciclopedia Judía comenta que cuando un judío entra a un lugar inmundo, ruega a sus dos ángeles que le esperen a la salida. Hay algunos versículos que apoyan esta creencia, como Salmos 91, del 11 al 12, Mateo 18, 10 y Hechos 12, 15. En ocasiones, los judíos aún discutían si el ángel protector estaba encargado del niño desde su concepción, su nacimiento o su presentación en el templo, lo cual demuestra lo arraigado de esta creencia. Sin embargo, a pesar de estos pasajes, creemos que hay muchas consideraciones que contradicen tales creencias generales. puesto que a primera vista parecería que la idea de que cada niño tenga un ángel particular concuerda con la manera más eficiente en que la providencia organiza el cuidado de los humanos. Pero sin embargo, vemos que el cuidado de Dios es aún más personal. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que Dios ama aún a los perdidos y personalmente ordena las circunstancias de sus vidas a fin de que tengan la oportunidad de conocer la verdad. El Señor Jesús dijo en Getsemaní que podía pedir a Dios que le enviara 12 legiones de ángeles para su protección. Jacob vio una multitud de ángeles que le cuidaban al huir de Labán. El siervo de Eliseo finalmente también pudo ver el ejército celestial protegiéndolos. Pero por otro lado, vemos que un ejército nacional está dispuesto a proteger a cada ciudadano siempre que éste lo necesite, sin designar a cada individuo uno o dos soldados para que le cuiden, sino que todo el ejército está presto para defender a cualquier ciudadano o grupo que lo necesite. Parece que algo semejante es el método que Dios usa para cuidarnos a través de los ángeles, aunque nunca debemos olvidar nuestra propia responsabilidad moral. Además, sabemos que el mismo Padre Celestial está constantemente viéndonos y obrando a nuestro favor, sea por medio del ministerio de un ángel, o de dos, o de toda una legión, o de todo un ejército entero, o por la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón, o en los corazones de otros. Debemos confiar en nuestro Padre Dios, sin limitarle en cuanto a los medios que Él quiera usar para contestar nuestras plegarias. Nunca debemos pedir a Dios que nos permita ver a un ángel o a un demonio, ni tampoco tratar de comunicarnos, y aún mucho menos orar a los ángeles. En todo caso, ya veremos posteriormente a los ángeles cuando vengan con Él en su regreso. Según 1 Timoteo 5:21 y 1 Corintios 11, verso 10, se ve que los ángeles miran y contemplan lo que pasa en las iglesias cristianas. En Efesios 3:10, por ejemplo, vemos que la iglesia es un instrumento en manos de Dios, a través del cual Dios está enseñando sus virtudes a los seres celestiales. Esta verdad de que los ángeles siempre ven lo que pasa en la iglesia nos sirve como una amonestación y un estímulo para nosotros los cristianos el día de hoy. De acuerdo al pasaje en Corintios, son a las mujeres, las esposas, a las que especialmente miran los ángeles, puesto que ellos no tienen esposas ni engendran hijos. Quizá por esto el apóstol en 1 Corintios 11:7 dice que la mujer es la gloria del hombre. Sin embargo, la contemplación principal y más hermosa fue durante la encarnación de Jesucristo, cuando nació sin contaminación de pecado, cuando anduvo haciendo el bien, rectificando lo torcido, sanando, enseñando, sufriendo, y cuando murió también, cuando descendió al sepulcro, resucitó y ascendió. Ellos trataban de comprender lo que estaba pasando, pero sin duda admiraron mucho a su Señor por el amor tan grande que le movió a venir al mundo. Ahora permítame pasar a otro tema, y es el tema de el ángel caído, a quien conocemos como Satanás. Sabemos que la Biblia enseña claramente que Jesucristo habló de Satanás como un ser real, que es un espíritu y que tiene cierto poder. Los apóstoles, dice la Biblia, también hablaron del deseo que tiene el diablo de hacer caer a los cristianos. ¿Existirá Satanás? Sí, Satanás existe. La Biblia nos enseña que Satanás es un ser espiritual real. Está organizado con principados y potestades, y cuyo propósito es tentar a los cristianos y frustrar siempre la voluntad de Dios. Él tiene varios nombres que son muy significativos y tiene una historia. Sabemos que él estuvo en Edén preadámico, es decir, con mansiones de mármol, con música y rodeado de majestad, pero que cayó por su orgullo y por oponerse a la voluntad de Dios. En el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Job, hasta el fin, el diablo es reconocido como el enemigo de Dios y de los santos también, quien siempre está incitando al mal. En el Nuevo Testamento también sabemos que la Biblia nos enseña que durante el tiempo de la encarnación de Jesucristo, Satanás estuvo muy activo, esforzándose en destruirle. También sabemos que se opuso a cada paso de la extensión del Sagrado Evangelio. Satanás, como los otros ángeles, tiene su función. Él gobierna sobre los perdidos y los mantiene cegados o engañados. Tienta y a veces hiere a los creyentes, aunque su acción está limitada por el Padre Celestial. Pero como tiene su función, también tiene su futuro. Él ya ha sido juzgado y ha sido condenado. Cuando finalmente sea vencido completamente en el tiempo señalado por Dios, Satanás será echado en el lago de fuego eterno, preparado para él y para todos sus otros ángeles. Es muy obvio que Jesucristo habló acerca del diablo de una manera tal que no deja lugar a dudas acerca de su existencia real y acerca de su influencia entre los hombres. Él habló directamente con él cuando fue tentado en el desierto. Reconoció su dominio también sobre muchos hombres. Jesús también reconoció su carácter cuando habló con los fariseos. También Jesús dijo que Satanás deseaba causar la ruina a los creyentes, pero que su poder para hacerlo estaba limitado por Dios. Jesucristo también reconoció que detrás de aquellos que le crucificaron estaba Satanás inspirándolos, pero por detrás y sobre Satanás estaba siempre el plan de nuestro Padre Celestial para la redención de todo aquel que iba a creer en él. El propósito de Dios es que sepamos y que no seamos engañados y oprimidos por él. He sabido que el diablo no quiere que los humanos sepamos la verdad acerca de él, porque así se hace más fácil que él nos engañe. Muchos tienen la idea de que el diablo es según lo muestran las caricaturas, es decir, como un ser feo, rojo, con cuernos y rabo, para que de esta manera todos se rían y digan que en sí no existe. Pero la Biblia explica que él en ocasiones es como un león y otras veces se viste como ángel de luz. Pero en su esencia es un ser completamente maligno y es autor de la maldad. Muchos intelectuales han ridiculizado la idea del diablo y lo han presentado como una superstición, pero la realidad es que él es un ser sobrenatural y es un ser maligno que dirige una lucha tenaz contra todo lo bueno que hay en la tierra. La tecnología moderna usa los medios de comunicación como la radio, la televisión y el cine, haciéndonos pensar en que ciertamente existe una campaña bien organizada y hábilmente dirigida para captar todo lo que hay en el mundo y encaminarlo hacia el reino del mal. El mismo tentador que sembró el pecado de la desobediencia en nuestros primeros padres es el que sigue tentando a toda la humanidad. Por esta razón, estaremos enseñando más sobre este ángel caído, Satanás, en la próxima clase. Te espero. Hemos de continuar con el estudio de los ángeles y, en este caso, la existencia de Satanás. Mientras tanto, anote nuestra dirección: Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcjb.org.